Ley General de Sociedades, artículo 237. Derecho de adquisición preferente. El accionista que se proponga transferir total o parcialmente sus acciones a otro accionista o a terceros debe comunicarlo a la sociedad mediante carta dirigida al gerente general, quien lo pondrá en conocimiento de los demás accionistas dentro de los 10 días siguientes, para que dentro del plazo de 30 días puedan ejercer el derecho de adquisición preferente a prorrata de su participación en el capital. En la comunicación del accionista deberá constar el nombre del posible comprador y, si es persona jurídica, el de sus principales socios o accionistas, el número y clase de las acciones que desea transferir, el precio y demás condiciones de la transferencia. El precio de las acciones, la forma de pago y las demás condiciones de la operación serán los que le fueron comunicados a la sociedad por el accionista interesado en transferir. En caso de que la transferencia de las acciones fuera a título oneroso distinto a la compra-venta o a título gratuito, el precio de adquisición será fijado por acuerdo entre las partes o por el mecanismo de valorización que establezca el estatuto. En su defecto, el importe a pagar lo fija el juez por el proceso sumarísimo. El accionista podrá transferir a terceros no accionistas las acciones en las condiciones comunicadas a la sociedad cuando haya transcurrido 60 días de haber puesto en conocimiento de ésta su propósito de transferir, sin que la sociedad y o los demás accionistas hubieran comunicado su voluntad de compra. El estatuto podrá establecer otros pactos, plazos y condiciones para la transmisión de las acciones y su evaluación, inclusive suprimiendo el derecho de preferencia para la adquisición de acciones. Artículo 238. Consentimiento por la sociedad. El estatuto puede establecer que toda transferencia de acciones o de acciones de cierta clase quede sometida al consentimiento previo de la sociedad, que lo expresará mediante acuerdo de Junta General, adoptado con no menos de la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto. La sociedad debe comunicar por escrito al accionista su denegatoria a la transferencia. La denegatoria del consentimiento a la transferencia determina que la sociedad queda obligada a adquirir las acciones en el precio y condiciones ofertados. En cualquier caso de transferencia de acciones y cuando los accionistas no ejerciten su derecho de adquisición preferente, la sociedad podrá adquirir las acciones de acuerdo adoptado por una mayoría y no inferior a la mitad del capital suscrito. Artículo 239. Adquisición preferente en caso de enajenación forzosa. Cuando proceda la enajenación forzosa de las acciones de una sociedad anónima cerrada, se debe notificar previamente a la sociedad de la respectiva resolución judicial o solicitud de enajenación. Dentro de los 10 días útiles de efectuada la venta forzosa, la sociedad tiene derecho a subrogarse al adjudicatario de las acciones por el mismo precio que se haya pagado por ellas. Artículo 240. Transmisión de las acciones por sucesión. La adquisición de las acciones por sucesión hereditaria confiere al heredero o legatario la condición de socio. Sin embargo, el pacto social o el estatuto podrá establecer que los demás accionistas tendrán derecho a adquirir, dentro del plazo que uno u otro determine, las acciones del accionista fallecido por su valor a la fecha del fallecimiento. Si fueran varios los accionistas que quisieran adquirir estas acciones, se distribuirán entre todos a prorrata de su participación en el capital social. En caso de existir discrepancia en el valor de la acción, se recurrirá a tres peritos nombrados, uno por cada parte y un tercero por los otros dos. Si no se logra fijar el precio por los peritos, el valor de la acción lo fija el juez por el proceso sumarísimo. Artículo 241. Ineficacia de la transferencia. Es ineficaz frente a la sociedad la transferencia de acciones que no se sujete a lo establecido en este título. Artículo 242. Auditoría externa anual. El pacto social, el estatuto o el acuerdo de Junta General adoptado por el 50% de las acciones suscritas con derecho a voto puede disponer que la sociedad anónima cerrada tenga auditoría externa anual. Artículo 243. Representación en la Junta General. El accionista solo podrá hacerse representar en las reuniones de Junta General por medio de otro accionista, su cónyuge o ascendiente o descendiente en primer grado. El estatuto puede extender la representación a otras personas. Artículo 244. Derecho de separación. Sin perjuicio de los demás casos de separación que concede la ley, tiene derecho a separarse de la sociedad anónima cerrada el socio que no haya votado a favor de la modificación del régimen relativo a las limitaciones a la transmisibilidad de las acciones o al derecho de adquisición preferente. Artículo 245. Convocatoria a Junta de Accionistas. La Junta de Accionistas es convocada por el directorio o por el gerente general, según sea el caso, con la anticipación que prescribe el artículo 116 de esta ley, mediante esquelas con cargo de recepción, facsímil, correo electrónico u otro medio de comunicación que permita obtener constancia de recepción, dirigidas al domicilio o a la dirección designada por el accionista a este efecto. Artículo 246. Juntas no presenciales. La voluntad social se puede establecer por cualquier medio, sea escrito, electrónico o de otra naturaleza, que permita la comunicación y garantice su autenticidad. Será obligatoria la sesión de la Junta de Accionistas cuando soliciten su realización accionistas que representen el 20% de las acciones suscritas con derecho a voto. Artículo 247. Directorio facultativo. En el pacto social o en el estatuto de la sociedad se podrá establecer que la sociedad no tiene directorio. Cuando se determine la no existencia del directorio, todas las funciones establecidas en esta ley para este órgano societario serán ejercidas por el gerente general. Artículo 248. Exclusión de accionistas. El pacto social o el estatuto de la sociedad anónima cerrada puede establecer causales de exclusión de accionistas. Por la exclusión, es necesario el acuerdo de la Junta General adoptado con el quórum y la mayoría que establezca el estatuto. A falta de norma estatutaria, rige lo dispuesto en los artículos 126 y 127 de esta ley. El acuerdo de exclusión es susceptible de impugnación conforme a las normas que rigen para la impugnación de acuerdos de juntas generales de accionistas. Título 2. Sociedad anónima abierta. Artículo 249. Definición. La sociedad anónima es abierta cuando se cumpla uno o más de las siguientes condiciones. Ha hecho oferta pública primaria de acciones u obligaciones convertibles en acciones. Tiene más de 750 accionistas. Más del 35% de su capital pertenece a 175 o más accionistas, sin considerar dentro de este número aquellos accionistas cuya tenencia accionaria individual no alcance al 2 por mil del capital o exceda del 5% del capital. Se constituya como tal o todos los accionistas con derecho a voto aprueban por unanimidad la adaptación a dicho régimen. Artículo 250. Denominación. La denominación debe incluir la indicación Sociedad Anónima Abierta o siglas SAA. Artículo 251. Régimen. La sociedad anónima abierta se rige por las reglas de la presente sección y en forma supletoria por las normas de la sociedad anónima en cuanto le sean aplicables. Artículo 252. Inscripción. La sociedad anónima abierta debe inscribir todas sus acciones en el registro público del mercado de valores. Artículo 253. Control de CONASEF. La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores está encargada de supervisar y controlar a la sociedad anónima abierta. A tal efecto y en adición a las atribuciones específicamente señaladas en esta sección, goza de las siguientes. 1. Exigir la adaptación a sociedad anónima abierta cuando corresponda. 2. Exigir la adaptación de la sociedad anónima abierta a otra forma de sociedad anónima cuando sea el caso. 3. Exigir la presentación de información financiera y a requerimiento de accionistas que representen cuando menos el 5% del capital suscrito. Otra información vinculada a la marcha societaria de que trata el artículo 261 y 4, convocar a Junta General o a Junta Especial cuando la sociedad no cumpla con hacerlo en las oportunidades establecidas por la ley o el estatuto. Artículo 254. Estipulaciones no válidas. No son válidas las estipulaciones del pacto social o del estatuto de la sociedad anónima abierta que contengan limitaciones a la libre transmisibilidad de las acciones, cualquier forma de restricción a la negociación de las acciones, un derecho de preferencia a los accionistas o a la sociedad para adquirir acciones en caso de transferencia de estas. La sociedad anónima abierta no reconoce los pactos de los accionistas que contengan las limitaciones, restricciones o preferencias antes referidas, aun cuando se notifiquen e inscriban en la sociedad. Artículo 255. Solicitud de convocatoria por los accionistas. En la sociedad anónima abierta, el número de acciones que se requiere de acuerdo al artículo 117 para solicitar la celebración de Junta General es de 5% de las acciones suscritas con derecho a voto. Cuando la solicitud fuese denegada o transcurriese el plazo indicado en ese artículo sin efectuarse la convocatoria, lo hará la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores. Lo establecido en este artículo se aplica a los pedidos de convocatoria de las juntas especiales. Artículo 256. Derecho de concurrencia a la junta. En la sociedad anónima abierta, la anticipación con que deben estar inscritas las acciones para efectos del artículo 121 es de 10 días. Artículo 257. Quórum y mayoría. En la sociedad anónima abierta, para que la Junta General adopte válidamente acuerdos relacionados con los asuntos mencionados en el artículo 126, es necesario, cuando menos, la concurrencia en primera convocatoria del 50% de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria, hasta la concurrencia de al menos el 25% de las acciones suscritas con derecho a voto. En caso no se logre este quórum en segunda convocatoria, la Junta General se realiza en tercera convocatoria, bastando la concurrencia de cualquier número de acciones suscritas con derecho a voto, salvo cuando, conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente, se publique a un solo aviso dos o más convocatorias. La Junta General en segunda convocatoria debe celebrarse dentro de los 30 días de la primera y la tercera convocatoria dentro de igual plazo de la segunda. Los acuerdos se adoptan, en cualquier caso, por la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la Junta. El estatuto no puede exigir quórum ni mayoría más altas. Lo establecido en este artículo también es de aplicación, en su caso, a las juntas especiales de la sociedad anónima abierta. Artículo 258. Publicación de la convocatoria. La anticipación de la publicación del aviso de convocatoria a la Junta General de la Sociedad Anónima Abierta es de 25 días. En un solo aviso se pueden hacer constar más de una convocatoria. En este caso, entre una y otra convocatoria, no debe medir menos de 3 ni más de 10 días. Artículo 259. Aumento de capital sin derecho preferente. En el aumento de capital por nuevos aportes a la sociedad anónima abierta, se podrá establecer que los accionistas no tienen derecho preferente para suscribir las acciones que se creen siempre que se cumplan los siguientes requisitos: que el acuerdo haya sido adoptado en la forma y con el quórum que corresponda, conforme a lo establecido en el artículo 257, y que además cuente con el voto de no menos del 40% de las acciones suscritas con derecho a voto, y 2. Que el aumento no esté destinado directa o indirectamente a mejorar la posición accionaria de alguno de los accionistas. Excepcionalmente, se podrá adoptar el acuerdo con un número de votos menor al indicado en el inciso 1 anterior, siempre que las acciones a crearse vayan a ser objeto de oferta pública. Artículo 260. Auditoría externa anual. La sociedad anónima abierta tiene auditoría anual a cargo de auditores externos escogidos que se encuentren hábiles e inscritos en el Registro Único de Sociedades de Auditoría. Artículo 261. Derecho de información fuera de junta. La sociedad anónima abierta debe proporcionar la información que le soliciten fuera de junta accionistas que representen no menos del 5% del capital pagado, siempre que no se trate de hechos reservados o de asuntos cuya divulgación pueda ocasionar daño a la sociedad. En caso de discrepancia sobre el carácter reservado o confidencial de la información, resuelve la Comisión Nacional. Supervisora de Empresas y Valores. Artículo 262. Derecho de separación. Cuando una sociedad anónima abierta acuerda excluir del registro público del mercado de valores las acciones u obligaciones que tiene inscritas en dicho registro, y ello determina que pierda su calidad de tal y que deba adaptarse a otra forma de sociedad anónima, los accionistas que no votaron a favor del acuerdo tienen el derecho de separación de acuerdo con lo establecido en el artículo 200. El derecho de separación debe ejercerse dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la inscripción de la adaptación al registro. Título 3. Adaptación a las formas de sociedad anónima que regula la ley. Artículo 263. Adaptación de la sociedad anónima. Cuando una sociedad anónima reúne los requisitos para ser considerada una sociedad anónima cerrada, se le podrá adaptar a esta forma societaria mediante la modificación en lo que fuera necesario del pacto social y del estatuto. La adaptación a sociedad anónima abierta tendrá carácter obligatorio cuando al término de un ejercicio anual la sociedad alcance alguna de las condiciones previstas en los numerales 1, 2 o 3 del artículo 249. En este caso, cualquier socio o tercero interesado puede solicitarla. La Administración debe realizar las acciones necesarias y las juntas pertinentes se celebrarán y adoptarán los acuerdos sin los requisitos de quórum o mayorías. Artículo 264. Adaptación de la sociedad anónima cerrada o sociedad anónima abierta. La sociedad anónima cerrada o la sociedad anónima abierta que deje de reunir los requisitos que establece la ley para ser considerada como tal debe adaptarse a la forma de sociedad anónima que le corresponda. A tal efecto se procederá según se indica en el artículo anterior.